Hola, buenos días. La verdad que a pesar de cómo veníamos ayer o cómo estamos manejando las posibilidades del paro que había en el tren, ¿no? Del tiempo, cómo se venía, cambiaron las condiciones, ¿no? Nos presentamos acá, igual íbamos a venir de cualquier manera porque sabemos que este reclamo y este acompañamiento tiene que ser permanente. Bueno, llegamos este día y la verdad que somos un montón de compañeros que estamos, que empezamos, que retomamos y que estamos pidiendo por la causa del 26 de junio, que se investigue realmente lo que pasó y quiénes fueron los responsables políticos que planificaron y llevaron adelante lo que fue la masacre del 26 de junio. Bueno, la verdad que este es uno de los primeros pasos, uno de los tantos pasos que tenemos que hacer. Está bueno que seamos tanto acá, ¿no? Todavía faltan más compañeros porque entendemos que esto no es un reclamo solamente de mío, de mi viejo como familiar, tampoco de una organización, sino que este tiene que ser un reclamo del campo popular, y acá tenemos que lograr destrabar la impunidad con la que se está rodeando este caso, ¿no? La impunidad que se trata de garantizar desde la justicia y también desde el poder político. Así que bueno, estamos acá y este es uno de los tantos pasos que por fin hemos podido concentrarnos en más organizaciones, juntarnos y crear, generar la Comisión Independiente por Justicia, por Darío y por Maxi. Así que bueno, compañeros, está bueno que seamos tanto acá. Entendamos que esto es un paso nomás y que hay que seguir, ¿no? Estamos dando la batalla acá en los tribunales, desde adentro, también desde afuera, con movilización, pero bueno, estamos en un tiempo en donde, bueno, las elecciones también nos demuestran un montón de cosas y nos generan bastantes cosas, ¿no? Ver a varios de los responsables políticos, como es el caso de Aníbal Fernández, de Felipe Solá, que se están presentando como candidatos, ¿no? Así que bueno, ahora estamos acá, pero vamos a estar donde tengamos que estar, ¿no? Señalándolo y diciendo lo que son. Así que bueno, un fuerte abrazo, compañero, y está muy bueno que seamos tanto acá. Muchas gracias, compañero. Este aplauso para todos los luchadores, las luchadoras, todos aquellos, no solamente los asesinados durante la masacre de Avellaneda, sino en tantas luchas populares del pueblo.